Buenos días, amigas y amigos, bienvenidos a este espacio que he creado, blog joseluiscardenas.com, con la intención de compartir con ustedes mis opiniones acerca de algunos temas que pudiesen tal vez interesarles. El tema de hoy es enseñanza-aprendizaje online, el gran debate que tenemos hoy día en las redes sociales. Es que la actual situación en la que se encuentra el mundo obliga al empleo de diversas plataformas online y algunos actores de este escenario no están del todo conformes en esta actual condición en que nos encontramos. No hay otra opción, a mi parecer. El proceso de enseñanza-aprendizaje es muy recurrido dentro de las ciencias de la educación porque se habla de una paridad mutuamente intercalada, ¿ya? Yo enseño con la condición de que haya alguien con el interés y la motivación de aprender. El proceso de enseñanza requiere obviamente una estrategia por parte del docente que implique métodos, que implique técnicas, un conocimiento sobre el área de especialización, la dosificación y realimentación a través de evaluaciones, etcétera, todo lo conocemos. Por este lado está entonces uno de los actores, el docente o maestro. Por el otro lado de los actores estamos en presencia de nuestros alumnos o estudiantes, ¿ya? Y obviamente en ellos es donde sucede el proceso del aprendizaje. Por lo tanto, el proceso de enseñanza-aprendizaje es un elemento de la comunicación humana donde nosotros transmitimos y recibimos conocimiento y sobre eso vamos construyendo una determinada realidad con un contexto específico. El psicólogo Luis Bertoglia Richard de la Universidad Católica de Valparaíso tiene un documento muy interesante que se llama Ansiedad y su relación con el aprendizaje. Él menciona algo que puede ser de perogrullo para nosotros, pero dice que la ansiedad depende del tipo de tarea a aprender. Pareciera de perogrullo, pero no es menor. En esta contingencia tecnológica, evidentemente, los elementos de ansiedad, tanto de el docente como de los estudiantes, es alto. Por la incertidumbre que genera un nuevo método, una nueva herramienta en el cual nosotros nos enfrentamos actualmente. Y justamente a raíz de esto, quiero mencionar que el eje articulador del proceso de enseñanza-aprendizaje es un factor no menor, que es la motivación. La motivación viene de motus, del latín, que significa causa o movimiento. Modus, conjunto de factores internos y externos al ser humano que determinan las acciones de una persona. Por lo tanto, el motivo o impulso es la que genera la causa. No puede haber un proceso de enseñanza-aprendizaje sin motivación, que es el primer eje articulador de esta condición. ¿Ya? Nuestros alumnos, estudiantes, aprenden por una motivación que puede ser propia, que puede ser generada digamos en su misma situación de motivaciones, intereses, vocaciones, pero por otro lado también están las estrategias docentes, donde el docente puede inducir eso, pero este es un elemento pareado, muy sensible. Según la psicología y la filosofía, la motivación es un estado interno de la mente. Daniel Pink, el 2010, que es un psicólogo también, dice en la teoría del incentivo que el incentivo para la motivación tiene una naturaleza interna y externa. Y eso obedece justamente a esta construcción de la motivación que puede generarse el estudiante a sí mismo. Como ejemplo de motivaciones internas tenemos el amor por el conocimiento, ¿ya? El conocimiento de la naturaleza y de nuestro entorno. La mayor profundidad con que podemos elaborar ideas a partir de otros pensadores, u otros científicos o artistas. Hay, por lo tanto, hay un deleite en el proceso de la asimilación de conocimiento per se. Por otro lado, tenemos en esta teoría del incentivo de Daniel Pink la naturaleza externa del incentivo. Desde fuera, ¿ya? Nosotros nos vemos incentivados a un proceso de conocimiento por la naturaleza, llamémosle, por la recompensa que tiene ese proceso. Y que puede estar asociado, obviamente, a un título, un grado académico, un doctorado, a una cierta posición social, económica, cultural, política a raíz de nuestro acervo intelectual. También un incentivo externo puede ser evidentemente, y no es menor, que a través del conocimiento nosotros vemos una mejora en nuestro entorno económico, familiar, disponemos de mayores recursos a raíz de una profesión y eso obviamente no es menor. Pero hoy en día vemos una situación un tanto dispersa, porque los medios de comunicación a través de plataformas online no se están viendo, a mi juicio, con la suficiente perspectiva. Y un ratito más adelante abordaré el tema precisamente de los paros online o los paros estudiantiles a raíz de la actual situación de la comunicación online. Antes de seguir, quiero mencionar mi interés particular respecto de la educación, que toda mi vida prácticamente me he dedicado, una gran parte de mi vida, a enseñar y a aprender también. Y una de las corrientes más potentes que ha tenido la educación en su génesis, en saber cómo el ser humano aprende y por lo tanto cómo los profesores deben generar estrategias para enseñar, lo generó un suizo de nombre Williams Fritz Piaget, que todos lo conocemos como Jean Piaget. ¿Ya? Él, mediante métodos empíricos, no es menor que, además, gracias a sus tres profesiones que tenía, epistemólogo, psicólogo y biólogo, desarrolló varias investigaciones sobre la capacidad cognitiva en cómo el ser humano aprende en los estadios más iniciales de la niñez. ¿Ya? Y por lo tanto abordó cómo el pensamiento del ser humano se va construyendo en este continuo. Habló de dos procesos. Habló de un proceso de asimilación, que están en las etapas muy iniciales del ser humano. La asimilación la define Piaget como el proceso donde yo aprendo lo que para mí tiene significancia. ¿Ya? El niño escudriña, desarma, averigua su entorno en función de las cosas que le resultan interesantes. Lo otro sencillamente lo descarta. Es decir, la asimilación es un constructo para la propia satisfacción de la curiosidad del ser humano. En estadios más avanzados en el desarrollo humano, por supuesto, la asimilación está íntimamente relacionada con los aspectos constructivistas y las competencias que yo quiero desarrollar, ¿ya? Y por lo tanto me dirijo hacia conocimientos que tienen sentido para mí. Otra de las áreas que abordó Jean Piaget fue justamente el segundo proceso que está intercalado con la asimilación y le llamó el proceso de acomodación. Y ahí quiero ir justamente con la dinámica actual. La acomodación define que es la modificación de estructuras cognitivas y nuevos esquemas para aquellos elementos que son desconocidos. Ese es el proceso del aprender sobre la incertidumbre. Y justamente estos dos procesos que se interrelacionan, están intrincados, la asimilación y la acomodación, son justamente los pilares en los que se construye el conocimiento del ser humano. Si uno aborda a Jean Piaget desde el punto de vista de cuáles fueron sus investigaciones, que fueron empíricas, que le dio mucho valor a eso, y obviamente también parte de sus investigaciones también, ¿por qué no decirlo? Hoy día son relevantes en estrategias y modelos educativos alternativos que nosotros vemos cotidianamente, mucho más centrados en la enseñanza primaria, de todos modos. Pero para ir ahondando en este tema, justamente me causa extrañeza la postura que hay de algunas instituciones educativas, en realidad no de instituciones, sino que de estudiantes que pertenecen a algunas de estas instituciones educativas. El 28 de marzo, en los medios de opinión, aparecen varias noticias sobre estudiantes que no estarían de acuerdo con esta modalidad de enseñanza online y la han denominado paros online o paros de teclados para indicar efectivamente su disconformidad en que este método sea equitativo, digamos, para este actual contexto. Me llama mucho la atención que estudiantes universitarios hayan generado estas alertas y que no estén estas alertas de los estudiantes secundarios ni de los estudiantes de educación primaria. Bueno, no obstante, hay que considerar que la única plataforma que hoy día es viable para un proceso de contingencia que nosotros tenemos. Para muchos colegas con los que yo me he relacionado, pareciera que este nuevo orden de las cosas, ¿ya?, este nuevo estado del arte, como dicen los ciúticos, podría ser una situación transitoria, podría generarse como un elemento tal vez de emergencia. Mi opinión personal es que esta modalidad ya ha estado validada, y no solamente acá en Chile, por instituciones de mucho prestigio, en el sentido de que es el medio más masivo para poder generar instrucción, capacitación, educación y procesos de enseñanza-aprendizaje. Y es el más efectivo, no hay lugar a duda. Hoy en día nuestros estudiantes reciben a través de las plataformas online, yo diría, una gran cantidad del conocimiento que antiguamente en mi generación era obtenido por fotocopias. Y algunos que eran más favorecidos por los libros que compraban y tenían en sus bibliotecas personales. Hoy día la dirigencia estudiantil en el diario se puede observar que dice que el objetivo de este paro no es boicotear, ¿ya?, el proceso en el que se encuentran las universidades. Yo no sé si un paro no es un boicot, porque yo propongo un paro efectivamente para cambiar un orden de cosas, y eso es un boicot esencialmente, ¿ya? Por lo tanto, aparecen ahí unas palabras que son un tanto contradictorias. Pero lo que yo encontré más crítico en la opinión justamente de representantes estudiantiles es que la justificación de estos paros es que no están dadas las condiciones de igualdad, abro comillas, igualdad en condiciones materiales, pedagógicas y económicas, cierro comillas. Es un tema que merece probablemente muchos capítulos, pero hay que hacer la reflexión. Es decir, ¿cuándo ha existido igualdad en nuestro sistema educativo chileno? En las condiciones educativas primarias, secundarias o terciarias universitarias. La igualdad es una utopía que evidentemente en algunas condiciones funciona. En otras condiciones sencillamente el resultado es que nos vamos a enfrentar a lo que la vida tiene. Es decir, vamos a tener un grupo de estudiantes, un grupo de docentes que pueden estar en condiciones muy diferentes en recursos, en capacidades, en formación, en comodidades personales para ejercer su labor educativa y sus actividades académicas en sus propios hogares. Fíjense que el término igualdad, que ha sido muy manoseado durante muchas décadas, al igual que el término de la pobreza, que yo comparto los movimientos sociales que hoy día hay de todos modos, la definición de igualdad la revisé y es muy categórica. Dice: condición o circunstancia de tener la misma naturaleza, cantidad, calidad, valor y forma en un producto o servicio. Y yo me pregunto si lo que aspiran los estudiantes es a que cada alumno tenga un notebook de idénticas condiciones, una conexión de internet de idéntica velocidad, que tengan acceso a un entorno de escritorio o un entorno familiar que les permita desarrollarse. Es una utopía. Mis alumnos, a los cuales hoy día dicto clases online, algunos en el extranjero, otros en regiones, algunos conectados con su celular, otros conectados con su notebook, son situaciones que la misma naturaleza de la vida ha generado como una, entre comillas, desigualdad. Yo no le llamo desigualdad, le llamo características inherentes a las condiciones personales y familiares. ¿Ya? Aquella familia donde sus bisabuelos, terratenientes, ganaron fortunas y por lo tanto tuvieron la posibilidad de que sus padres o hijos tuviesen el beneficio de carreras universitarias, incluso en el extranjero, por supuesto que no se pueden enfrentar a una condición de igualdad de aquella familia de recursos medios o escasos, que con suerte tienen un computador en internet, que en estas condiciones comparten dos o tres integrantes del grupo familiar. Pero esas condiciones de igualdad vienen por la misma naturaleza humana, todos somos diferentes, tenemos habilidades diferentes, ¿ya? Yo no puedo pedir una igualdad entre las habilidades de mis competencias con las de otras profesiones para poder generar esta sensación de que todos tenemos el mismo trato, porque la vida no es así. La vida en general, en mi percepción, la vida en general da las oportunidades a cada quien de acuerdo a los méritos y de acuerdo a los esfuerzos propios que haya tenido la familia o las generaciones anteriores, y por qué no decir la región, el colegio, en fin. Esta necesidad de igualdad de condiciones materiales para mí es utópica. Mi opinión es que, dado el actual estado de cosas, tenemos que utilizar estas plataformas, sacarles el mayor provecho, adaptarnos a esta situación tecnológica y, por supuesto, es un rol del Ministerio de Educación generar los beneficios a aquellos sectores vulnerables donde carecen absolutamente de esta vía de comunicación. En eso estoy de acuerdo, pero no podemos exigir que exista un apoyo igualitario, porque es imposible que haya un compromiso en estas condiciones de precariedad en las que se encuentra el país, de que aquellos estudiantes que no tengan un computador en condición igualitaria tengan además una excelente impresora, una buena conexión, una videocámara, para poder realizar sus actividades docentes. Pienso que es descabellado. Yo comparto la opinión del rector Vivaldi en decir que la Universidad de Chile y otras instituciones educativas y además el Ministerio de Educación ha activado todas las plataformas para el desarrollo de actividades online de tal manera de mantener esta unión del proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo paradójico de esto es que quienes estén aliados a este paro online no van a estar en paro en el momento de apretar la tecla Enter para ingresar a sus redes sociales, descargar sus tutoriales de YouTube o bien sencillamente compartir información con sus compañeros. El paro online es un retroceso a todas las oportunidades que estamos generando los profesores de mantener este elemento. Pero nada de esto es posible si no existe una motivación, si no existe el interés por aprender. Dejo hasta aquí mi blog, amigas y amigos. Un gusto compartir con ustedes, colegas. Siempre los sigo a través de Facebook, veo sus actividades profesionales. Muy agradecido de haberme permitido compartir en este momento y nos veremos en una próxima oportunidad.